Volvemos al aire de este Enredando las Mañanas, comenzando el programa. Vamos a, en el, este primer bloque, a la primera entrevista. Decíamos hace un rato algo que por, no estaba pautado, pero que en las últimas horas nos enteramos, que tiene relación con el conflicto docente y en realidad estatal que se está desarrollando ya desde hace varias semanas, más de un mes, en la provincia de Chubut, con una gran lucha y una gran organización de los trabajadores y trabajadoras docentes y, como decíamos, también estatales. Y esta mañana, bien tempranito, nos llegaba la triste, la lamentable noticia de que en uno de los cortes que están realizando los docentes para seguir reclamando por la situación y hacerse escuchar, en la madrugada de anoche, alrededor de las 3 de la mañana, apareció una patota a querer disolver y echar a los docentes, a las docentes de ahí del lugar donde se estaban convocando, que según se hacían llamar petroleros, pero hay dudas sobre realmente a quiénes representaban estas personas que aparecieron. Y bueno, con buen tino, y porque es una protesta y una lucha que para nada es violenta, los docentes y las docentes se corrieron y dejaron que esta patota destruyera todas las carpas y todo el lugar ahí donde estaban resistiendo. Y bueno, para contar un poco más en detalle y saber más exactamente qué fue lo que pasó, estamos en comunicación con María Esther, que es una docente de Comodoro Rivadavia, integrante del gremio del ATECH, que estaba presente ayer cuando llegó esta patota. Así que bueno, la vamos a presentar, le vamos a dar la bienvenida y vamos a pedir que nos cuente qué fue lo que pasó. Buenos días, María Esther, bienvenida al aire del Enredando y gracias por atendernos. Buen día, muchas gracias por el espacio y para poder contar esto que, y bien lo has explicado, el marco en el que estamos como docentes acá en la provincia y como estatales también. La verdad que fue bastante tenso la madrugada de hoy, 3:30 aproximadamente. Esperábamos, por rumores, ¿no?, de que nos iba a reprimir la gendarmería o tal vez la policía, pero bueno, nos encontramos con que el anuncio del secretario privado de los petroleros, digamos, y del gas, Jorge Ávila, él nos había amenazado de que iban a venir a sacar los piquetes y que iban a avanzar sobre los mismos y que, bueno, iban a liberar las rutas. Eso se cumplió hoy a las 3:30 de la mañana, nos encontramos con ellos, con los patoteros, digamos. Nosotros decimos que no eran petroleros, sino que eran gente que forma parte de su agrupación, que están esperando que les den un trabajo también, lo hacen por trabajo, entendemos eso, que estamos todos en una situación difícil en este contexto, pero bueno, están en una situación bastante fea porque están encapuchados, en algunos casos estaban tomando alcohol o tenían aliento a alcohol, esas cosas, comentarios general de todas las compañeras, mayoría mujeres ahí en la ruta, y con una actitud totalmente agresiva, prepotente, de insultos. No hubo ningún momento de diálogo, se intentó hablar en algún momento entre los referentes, los cabecillas, digamos, y el representante nuestro del gremio ATECH, y no sucedió nada, porque realmente pasaron por encima de algunas docentes, pasaron por encima de los piquetes, todo lo que pudieron encontrar quemaron, habían pales, habían cosas que se fue juntando también en el piquete, que es parte, digamos, del día a día, ¿no? La comida, cosas que uno necesita en esa instancia. Bueno, todo eso, hicieron una fogata, una super fogata, quemaron todo. También después de eso empezaron los insultos, la provocación. Y como te decía, mayoría mujeres y muy poco número también de docentes. No estábamos todos a esa hora, somos muchos más. Y en un momento se cortó la luz, se escucharon tiros, fue todo tan rápido. Y por otra parte también vimos al referente nuestro del gremio corriendo porque sabía que lo habían fichado y sabía que le querían dar una paliza. Pero gracias, no sé, a toda la confusión, él pudo escapar, digamos, y después, bueno, fuimos a la policía, todos quedamos de acuerdo en ir a la policía. Previamente fuimos al gremio a charlar cómo vamos a seguir, y de ahí, digamos, poder pensar cómo seguimos. Claro. Pero bueno, forma parte de un contexto, digamos, donde hay distintos intereses. Eso te iba... Sí. Te iba a preguntar cómo interpretan este hecho de anoche, ¿no? En el marco de un conflicto que lleva semanas y que en realidad lo que ustedes están esperando son respuestas del gobierno. Sí, sí, porque nosotros lo que sabemos desde el principio es que Chubut es una provincia muy rica en recursos, ya sea en petróleo, ya sea en recursos, por ejemplo, el aluminio, tenemos Aluar en Puerto Madryn, después tenemos también el agua, que las empresas petroleras la utilizan y no pagan nada. Tenemos, tenemos muchas alternativas, la energía eólica también, por ejemplo, y esas cosas que el gobierno arregla con las empresas y que las empresas tienen que de alguna manera retribuir, eso no se ve en ningún lado, las regalías, ¿sí? Entonces, los docentes como medida fueron... digamos, y pensamos que afectar la producción petrolera es un gran llamado de atención, ¿sí? Y donde el gobierno tiene que tener una cierta, digamos, un miramiento sobre la situación y decir, bueno, le podemos pagar a término, podemos sostener el sistema educativo, porque también acá tenemos muchos problemas, muchas falencias de infraestructuras, ¿sí? En lo que es el hospital, por ejemplo, no cuenta con los recursos necesarios, con el personal necesario, están de retención de servicios también, y en términos generales la provincia está sufriendo un déficit importantísimo. No hay plata, pero sabemos que hay mucha plata que, digamos, se genera con estas actividades y que no están en ningún lado. Claro. Ese es el problema. Claro. Entendemos que es un contexto, digamos, que no da para decir que no hay dinero para pagar de manera como siempre ha sido, ¿no? En términos que corresponden. Nosotros estamos cobrando meses atrasados en algunos casos, y bueno, también está todo el tema este del descuento por paro, descuento por retención de servicios. Bueno, es otra forma también de juntar dinero para pagar ciertas deudas de ellos, ¿no? Claro, sí. Entonces, es un problema político importante, es un problema que tenemos que el gobernador, que tenemos que dejar Scioni, no lo resuelve y no tiene tampoco interés de dialogar ni de resolver con nadie. Hay una indiferencia total respecto a los reclamos que se vienen llevando a cabo hace bastante de distintos lugares de salud, de lo que tiene que ver con la justicia. Incluso Scioni está imputado, digamos, judicialmente. Eso viste que lleva otro proceso, otros tiempos. Eso también está como trabado. Los judiciales también están cobrando, digamos, de manera escalonada. Y bueno, los poderes que tenemos nosotros acá dentro de la provincia están todos en la misma situación. Claro. Todos los empleados. Sí, sí. Es un contexto muy difícil, de un tire y afloje. Y evidentemente, esta acción de cortar, digamos, los accesos a los yacimientos les ha movido algo y les provoca algo respecto a sus intereses. Y es por eso también esto que sucedió hoy a la madrugada, que por suerte no pasó a mayores, pero es algo que, digamos, dio mucha bronca, indignación, y en otros casos, no sé si miedo, más que nada bronca e indignación. Claro. Porque es la forma que se están manejando de manera... Es una forma, digamos, que ya conocemos, una forma vinculada a lo patotero, tipo barra brava, bien endrogados, encapuchados, y nosotros somos docentes, mayoría mujeres, pocos, en la ruta también habían, justo, porque hay distintos puntos que se están cubriendo en Comodoro, es una ciudad muy grande, y bueno, ahí habían otros docentes, pero estaban en otros lugares también, digamos, haciendo relevos y demás. Así que estamos organizados de esa manera. Por otra parte, nosotros notamos un apoyo de la sociedad, hay un descontento social muy importante, y se está pidiendo de alguna forma la renuncia del gobernador, que tiene una serie de antecedentes. Él estuvo vinculado con un gobierno anterior, el Garciani, ¿no?, que era el vicegobernador. Así es. El anterior gobernador era Das Neves murió y dejó, digamos, después una estela de funcionarios todos imputados por casos de corrupción y de robo al Estado. Claro. Sí, lo que llama la atención es cómo Arsene nunca quedó imputado siendo vicegobernador, pero bueno, esa es, digamos, parte también de todo este manejo que realizan los políticos para seguir en el poder y, bueno, de cubrir ciertas acciones de corrupción y continuar, porque en definitiva para ellos se trata de eso. Claro. Sí, sí, así es. Y bueno, ustedes ya desde el año pasado ya tuvieron un conflicto muy grande, donde muchos días en lucha, donde estaba este personaje Arsione y también ahí, como en ese momento también ya que era el gobernador, creo, ¿no? No, Arsione es vicegobernador, asumió claro. Una vez que estaba Las Neves y ahora salió reelecto como gobernador. Bien. No sé por qué, nosotros yo personalmente no sé por qué, porque en realidad era esperable que esto sucediera, porque con Las Neves, en otros momentos en que los docentes pedimos ciertas hacíamos pedidos justos, ¿no?, vinculados a los salariales y demás, siempre hubo represión. Claro. Ah, no es nada nuevo. Así y es algo que se habló, digamos, en los medios y demás. También nosotros nos juega en contra esto que sucede en muchos lugares, que es los medios tampoco comentan lo que está pasando. Esto se viraliza por ahí en las redes o por ahí en los medios alternativos, pero en lo que tiene que ver con los medios acá locales están muy también, digamos, afines a los intereses económicos de estas empresas o del gobierno. Sí, sí, eso lamentablemente ya lo sabemos, sí. Que sí, totalmente. Se informa de acuerdo a los intereses que representan. Bueno, María Esther, pero como decías vos recién, lamentablemente esto sabemos que suele suceder cuando un conflicto se extiende, que aparecen estos mecanismos intimidatorios de patotas. Exacto. Porque ante la falta de respuestas a lo que ustedes están pidiendo, intentan intimidar, meter miedo, asustar, romper la organización de esa manera, ¿no? Pero bueno, ustedes no sé cómo piensan seguir, tengo entendido que hoy convocan una marcha, ¿no? Sí, exacto. Nosotros por ahí buscamos el acompañamiento de la comunidad, de la sociedad, que de hecho está el acompañamiento en nuestros lugares, como en Trelew, Rawson, Esquel, Madryn, que son ciudades un poquito más grandes, los pueblos del interior, porque en el pueblo interior también hay muchas escuelas realmente que están de paro y de retención de servicios, nada más que no se dan a conocer por esto del cerco mediático, ¿no?, que el bloqueo, digamos, que hay. Pero en realidad la provincia entera, digamos, está paralizada respecto al servicio que brinda el sistema educativo, como el de salud también. Pero bueno, de alguna forma tratamos de organizarnos, comunicarnos y también de plantear, la importancia de la educación en nuestra sociedad. Por suerte, por ejemplo, en los piquetes la gente va, los mismos petroleros, digamos, que son parte del sector que Ávila quiere ensuciar también, porque una cosa son los patoteros, esos pibes, yo vi, la mayoría eran jóvenes, a los petroleros que están todo el día y todos los días, digamos, laburando. Son distintos tipos de personas. Claro, sí, sí. Entonces, nosotros vemos solidaridad respecto a ellos, de ellos a nosotros y viceversa. También vemos solidaridad a la gente que va a la escuela, que van a hacer comidas para los piquetes, o que la misma gente voluntariamente se acerca y deja cosas y demás. Se arman, por ejemplo, festivales para juntar dinero y armar un fondo de huelga y cosas así. Eso está, digamos, hay movimiento todo el tiempo. Pero bueno, no es difícil, digamos, este diálogo, ¿sí?, con la gente que supuestamente nos representa, porque además esta actitud de indiferencia también lleva a que se corte, ¿no? Claro. No es la falta de diálogo por parte nuestra, los trabajadores, sino por parte de ellos que nos piden racionalidad, coherencia, que tengamos un gesto, no sé, heroico un poco más. Sí. Y esto que está instalado socialmente de que con la vocación se alcanza, y no, con la vocación vos no pagás el alquiler, con la vocación vos no pagás tus deudas ni los estudios de tus hijos. Comodoro es una ciudad muy grande y muy cara también en costo. Sí. Es muy caro en el sentido de que vos tenés que tener un sueldo de más de 40.000 para considerarte, digamos, una familia con una canasta básica. Así es. Y cubra tus necesidades básicas y elementales, ¿no? Sí. Con esto quiero decir, pago la luz, el gas, la comida, sí, el transporte, sí, la distancia. Así que, y también lo que nos afectó mucho en estas últimas semanas fue el frío, nieve, viento. Así que aún así, las mujeres, la verdad que me saco el sombrero a mis compañeras, unas luchadoras y unas campeonas. Sí, sí. Eso es para remarcar y también por eso te agradecemos, pues sabemos que vienen hace muchas semanas aguantando en la ruta, durmiendo poco, sin dormir, con frío. No es la primera vez que tienen una situación violenta, pues ya hace una semana sucedió también, incluso con la gravedad de detener a los representantes sindicales. Exacto. Sabemos que es una lucha durísima y como decías vos, más allá de esta patota que se pone el título de petroleros, nosotros también hemos visto por redes y escuchando en algunos otros medios la solidaridad de los petroleros, de los trabajadores en general. El otro día veíamos unas fotos de estudiantes haciendo una marcha con carteles también mostrándoles su apoyo. Hace una semana fue algo que le llamaron el comodorazo, ¿no? Donde la ciudadanía salió a apoyarlos. Entonces hay una legitimidad social que tiene el reclamo que lamentablemente los gobernantes no están escuchando, ¿no? En ese sentido te quería preguntar, ¿hoy por hoy el diálogo está cortado con el gobierno o hay alguna mesa de diálogo? Por ahora no hay, yo no tengo novedades de nada. Nosotros fuimos a la seccional primera de la policía, nos estuvimos allá afuera y bueno, ahí el representante del gremio habló por los medios, pero no tenemos el feedback, digamos. Todavía no tenemos, a ver qué pasó, vamos a hacer la denuncia que corresponde al referente de este gremio de los petroleros, lo que se dice, hay que hacer la denuncia penal. También la zona liberada, ¿no? Porque no hubo presencia policial, nadie que te asegure que no te pase nada ahí y que puedas, no sé, pudo haber pasado cualquier cosa, te digo, porque fue un caos. Sí, sí. Cuando se cortó la luz, vos como que te quedás así, ¿para dónde voy? ¿Para dónde disparo? Claro. Y se escuchaban tiros, que vos, ¿esos son tiros o me parece? Sí, eran tiros. Y después gente corriendo y después que iban a... No, fue así todo muy rápido. Realmente te sintió solo en ese momento. Claro, sí, sí. Bueno, y por en principio esta tarde hay una marcha convocada para repudiar esto, ¿no? En Comodoro Rivadavia. Sí, a las 6 de la tarde ahí se plantea ya la concentración y después la movilización y después una asamblea, porque si bien éramos pocos, lo que estábamos ahí fue bastante, creo, digamos, vivir esa situación. Siempre, digamos, las decisiones que se toman es a través de mandatos y asambleas en distintas escuelas y demás, y de ahí se resuelve. Claro. En función de lo que la mayoría quiera, sí. Una asamblea para ver cómo seguir la lucha, ¿no? Y con los ánimos bastante caldeados, claro. Así que por eso también no queríamos tomar decisiones temprano, porque después nos reunimos igual, y dijimos, no, tenemos que convocar a la mayoría y que también, digamos, también tomar un poco de distancia de esto porque la verdad que la situación fue bastante ardua. Así es. Sí. Bueno, María Esther, te agradecemos mucho el contacto, pues repito, sabemos que están cansados, que están acumulando muchos días, semanas de organización, de lucha, de comer mal seguramente, dormir poco, estar ahí con el frío que debe estar haciendo allá. Así que te agradecemos el contacto y como siempre decimos, los micrófonos de todos los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos están a disposición para cuando quieran informar algo. Y bueno, estaremos al tanto ahora de lo que resuelven, cómo continuar la lucha. Bueno, de ya muchas gracias y bueno, menos mal que están los medios alternativos. Menos mal. Bueno, tratamos de hacer lo que podemos y así laburando colectivamente en red para poder llegar a la más única personas forma. Posible. Es la única forma, es la única alternativa. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí está. Gracias, María Esther. Y ahí pasaba María Esther, docente de Comodoro Rivadavia de Chubut, integrante del gremio ATECH, la Asociación de Trabajadores de Educación de Chubut. Bueno, relatando esto que pasó anoche, como bien de manual, ¿no? Un clásico de cuando hay una lucha grande que el gobierno no puede destrabar, y lo intenta con estos métodos que son viejos, que son nefastos y que, bueno, seguramente no van a lograr lo que buscan lograr, porque hay una organización muy fuerte y muy claro de lo que están reclamando es legítimo. Uh-huh. Así que sí, pero bueno, igual más allá de que sean viejos y conocidos, sí, los métodos son muy duros, muy duro de digerir estas noticias a la mañana. Entramos en calor, pero entramos en calor, en rabia, sí, indignación. Así que bueno, la verdad, un abrazo fuerte a todos los compañeros que siguen ahí sosteniendo la lucha. No, la verdad, impensable, ¿no? Sí, sí. En este contexto en el que estamos discutiendo elecciones, porque se supone que vivimos en una democracia, los gobiernos provinciales siguen recurriendo a los mismos métodos históricos que con los que han acallado las luchas históricamente, ¿no? Así es. Sí, recordamos, hace una semana fue detenido el secretario general de la Regional Sur de ATEC, Daniel Murphy, ¿no? También algo gravísimo, pero bueno, sí, un gobierno que no da respuesta y, de como decía ahí la compañera, ya algunos están planteando que la salida es la renuncia de Arsenic porque no da respuestas, no, meses sin cobrar, así empezó este conflicto, ¿no? La obra social que no funciona, las escuelas que se caen a pedazos, uh-huh, un montón de, una situación muy complicada como para poder desarrollar una actividad educativa como debe ser, ¿no? Uh-huh. Así que bueno. Sí, y las centrales obreras que siguen ahí esperando el cuidado de las instituciones en lugar de decretar un paro, sí, provincial o nacional, y nos dejan a la merced también de todos estos manoseos, ¿no? Sí, o sí. Sea, digo, ahí, bueno. La reflexión en torno a que se supone que estamos discutiendo referentes en un marco democrático en las próximas elecciones, va a eso, ¿no? Sí. Están vulnerados absolutamente todos los derechos de huelga y de organización frente a una vulneración que viene desde el Estado, en este caso el Estado provincial, ¿no? Sí. Pero que sigue siendo una imagen común a lo largo de todo el territorio nacional, trabajadores que hace meses que no cobran o que cobran cuando la patronal se le da la gana, porque hay también condiciones para una especulación financiera muy fuerte por parte de las grandes corporaciones que hace que la suma sea fácil, ¿no? Si tengo la posibilidad de poner en especulación y sacar una tasa del 50%, ¿por qué le voy a pagar a mis empleados el sueldo en tiempo y forma, ¿no? Sí, sí. Bueno, y ahí tenemos otro problema, ¿no? También viejo, histórico, y que son las cuestiones de las burocracias sindicales, ¿no? Ahí veíamos los trabajadores petroleros apoyando a la lucha docente, pero la cúpula sindical, señor Dávila, así funcionando como patota del gobierno provincial. Así que, bueno, en principio hoy a las 16 horas marcha en Comodoro Rivadavia y seguramente en otros puntos de la provincia de Chubut para repudiar este hecho que sucedió anoche, y para mostrar que esto no intimida, que los docentes y las docentes siguen en pie de lucha. Y bueno, así que seguiremos tratando de ver cómo continúa esta lucha, justamente para poder difundirla, ¿no? Porque eso, lo que mencionaba la docente, también es importante, el tremendo cerco mediático que tiene esta lucha, y bueno, por eso tratando desde nuestro humilde lugar de poder difundirla para que se conozca. Si te parece, vamos a un corte musical y ya volvemos con más Enredando las Mañanas. Ni te diste cuenta, te perdiste la mía. Estás tan in, no encontrás la salida.